Señoras y señores, acomódense y abróchense los cinturones. Esta noche viajaremos a las profundidades del misterio. Comienza la cuarta esfera. Dirige y presenta Eduardo Pereira. Muy buenas noches, queridos esféricos. Una noche más, todos unidos por una causa, el misterio. El misterio que tanto nos gusta a todos y un sonido que habéis escuchado y que está dando la vuelta al mundo. Pertenece a un pueblo de los Estados Unidos, ¿no es así, Gema? Buenas noches. Buenas noches, Eduardo, y un saludo a todos los oyentes. Pues sí, se trata de un intenso y molesto ruido que tiene en vilo todo un pueblo en Estados Unidos, concretamente Forest Gap. Es un barrio ubicado a 40 kilómetros del centro de Portland, en Oregón. Y mira, lo más curioso del caso es que a pesar de los esfuerzos de la policía y de los bomberos, no han encontrado el origen de este ruido. Las autoridades lo están investigando, pero desconocen realmente su procedencia y han llegado a cortar tanto el suministro de luz, los sistemas de alarmas, las redes de gas, para descartar posiblemente que sea el origen de ese ruido. Pero el ruido sigue continuando. Este misterioso sonido empezó a escucharse hace unas semanas y se oye especialmente por la noche, aunque también dicen que se escucha durante el día. Incluso cuentan que las mascotas están bastante alteradas y que se encuentran nerviosas por este extraño ruido. Pero parece ser que no es la primera vez que se oye algo así en Forest Grab. Algunas personas que habían vivido en esta localidad hace décadas cuentan que también escucharon ese mismo ruido. Incluso han llegado a bromear de que pudiese tratarse de un fenómeno extraterrestre. El caso es que se ha dado la orden de captura y de arresto contra el supuesto culpable del que esté produciendo este molesto ruido. Claro, culpable de ser una persona, claro está. Eso sí existe un culpable físicamente, ¿no? O físico. Exacto. Esto me recuerda mucho, Gema, un tema que tú trataste en alguna temporada anterior en el que hablábamos de Hun, ¿no? Sonidos de la Tierra extraños, parecidos, muy parecidos a este, en algunos casos, no sé, más agudos, ¿no? Pero bueno, que también de procedencia desconocida. Exacto. Y que, pues a día de hoy tampoco se sabe de dónde vinieron, porque fueron, en este caso, sí que es cierto que desaparecieron rápidamente. Sí, son ruidos que se han oído en muchísimos lugares del mundo, incluso hay un mapa confeccionado de todos los lugares donde se ha escuchado. Un molesto también ruido que incluso ha llegado a provocar algunos suicidios. ¿Suicidios por qué? Por la molestia del ruido. ¿La molestia del ruido? Claro, es que nosotros ahora mismo estamos escuchando o hemos escuchado nada, un par de segundos, ¿no? De ese ruido tan molesto. Vamos a imaginarnos tener que escucharlo durante horas. Tiene que ser horrible. Tiene que ser tremendamente horrible. Hombre, yo recomiendo a todos los esféricos que se descarguen ese programa, que escuchen como tú nos cuentas y nos hablas sobre el caso de Hun, ¿no? Uh-huh. Los sonidos del apocalipsis. Sí, las trompetas del apocalipsis. Las trompetas del apocalipsis. Exactamente. Además, habíamos titulado así el programa. Sí. Bueno, en esta noche nosotros no vamos a hablar de estos sonidos. Nosotros esta noche lo que vamos a hacer es, como somos de estas personas que decimos que lo prometido es deuda, vamos a volver a tener con nosotros a Carlos Fernández, que nos va a hablar de abducciones, como hemos hablado en el programa pasado. ¿Qué ocurre? Que como tuvimos tantas preguntas y tenemos más preguntas, pues se nos ocurrió que tiene que venir y tenemos que aclararlo. También vamos a hablar de los espejos. Sí, ese título que le hemos puesto al flyer, que podéis ver todos en nuestro grupo de Facebook, Reflejos, va en referencia a lo de siempre, a los espejos, porque tenemos que pensar una cosa. Yo esta tarde estaba viendo las noticias en un canal de televisión y resulta que, bueno, veo que hay unas personas que se están peleando por el poder. Todos sabemos quiénes son, por lo menos en España sabemos todos quiénes son. Se están peleando por el poder. Y digo yo, oye, tanto hay detrás para que todas estas personas se estén dando puñetazos. Yo creo que lo que tienen que hacer, y esto no es un programa político, pero es mi opinión y la quiero decir, o quiero compartirla, es que empiecen a trabajar. Si tienen que unirse todos, que se unan, pero para gobernar, no para ganar. Ganar, tenemos que ganar todos, 47 millones de personas que nos levantamos todos los días por la mañana pensando en cómo será el futuro de nuestros hijos. Bueno, no os aburro más, comenzamos la cuarta esfera. Las madrugadas del sábado, de 12 a 2, la cuarta esfera. Ni siquiera un espejo te mostrará a ti mismo si no quieres ver. Desde que los seres humanos vieron por primera vez su propia imagen, ha habido una gran fascinación y misterio en lo que se refiere a las superficies reflectantes. Las leyendas y el folclore tienen cientos de historias relacionadas con la magia y los espejos encantados. Aunque en muchos casos se tratan de simples historias, en otros tienden a ser advertencias sobre los peligros que acompañan los espejos, que tienen cualidades negativas sobrenaturales. Pero además, los espejos también son vistos por muchos como portales a otras dimensiones, acompañado del riesgo añadido a lo desconocido. Entonces, ¿estamos seguros delante de los espejos? De todos es conocida la relación que existe entre los espejos y el mundo sobrenatural. Existen leyendas de todo tipo, incluidas algunas en las que al parecer podemos ver el futuro. Como si por un momento ese espejo se transformara en una puerta dimensional o una máquina del tiempo. Buenas noches, Cristina. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, esféricos. Un tema esta noche al que hemos titulado Reflejos. ¿Qué nos puedes decir de la relación de los espejos y el mundo sobrenatural? Pues un tema apasionante para empezar, el tema de los espejos, sobre todo, como tú bien dices, en relación con el mundo sobrenatural, porque el espejo nos va a dar una visión plana y a la vez deformada de las cosas. En el fondo, es como si las imágenes que nos muestran los espejos pudieran permanecer siempre en su interior, con una memoria infinita y acumulando un conocimiento eterno. Y es que, daos cuenta, esféricos, que los espejos son el origen de hechizos, de supersticiones, de realidades, que vamos a ir, bueno, viendo un poquito a lo largo de la noche. Y también los espejos pues guardan el pasado, pero a la vez tienen el conocimiento del futuro. A través del órgano de la visión, sinónimo de conocimiento en cualquier cultura, se convierten en un símbolo de sabiduría, en instrumentos de erudición, a través de los cuales podemos contactar con el más allá, porque son parte de él, en definitiva, o bien llegar directamente al mundo de los dioses, y finalmente, como íbamos introduciendo, pueden revelar nuestro destino. El otro lado del espejo es la puerta al más allá, considerados así en muchas culturas, como si fuera el paso entre un mundo y otro, constituyendo el reflejo de la muerte, de la vida de ultratumba, de lo que hay tras la desaparición del cuerpo carnal. Pero esto no es algo nuevo, ¿verdad? Ya en culturas primitivas había ciertas creencias. Sí, Eduardo, tienes toda la razón, porque esto sucede así en culturas, pues desde la, por ejemplo, la maya clásica, que al situar el inframundo tras una capa de agua, van a realizar el símil con un espejo, considerándolo en definitiva su equivalente. Y por otra parte, además, encontramos las creencias que existe un vínculo mágico entre el ser y el reflejo. Los espejos son capaces de atrapar el alma o la fuerza vital del hombre, y además los demonios o seres sobrenaturales se van a descubrir porque no proyectan su imagen en los espejos. Y es curioso porque cualquier cultura, incluso las que actualmente son capaces de vivir más de acuerdo a su tradición y más alejadas de lo que podemos considerar lo que es nuestro mundo civilizado, tienen un gran respeto hacia los espejos, que no quiere decir que históricamente el hombre primitivo no supiera comer a su reflejo. Ojo, esto es importante, el hombre primitivo, lo que consideramos que no es real, pero bueno, lo que podemos considerar en nuestra cultura el hombre menos evolucionado, más salvaje, claro que sabía lo que era su reflejo, porque la imagen personal era capaz de adivinarse pues, al mirarse en el agua, simplemente. Era más el poder de portar el reflejo, el poder llevar el reflejo consigo, el poder del espejo en sí. Las entradas a otros niveles, y esto es lo que nos va a infringir un respeto que hoy día, pues bueno, lo seguimos manteniendo. Porque se considera que el espejo lo que encierra es una realidad paralela. El dominio y el conocimiento de esa otra realidad es lo que además va a otorgar poder a todos aquellos que sean capaces de controlarlo. Hablo en relación sobre todo a los hechiceros y a los adivinos, porque en el mundo antiguo a estos especialistas incluso se los llamaba especularios. ¿Te parece si vamos y hacemos un breve recorrido por la historia de los espejos? Claro que sí, de lo que tengo conocimiento, y bueno, vamos a centrarnos un poco en lo que he considerado un poco las culturas madre en relación al tema. Mira, la primera que me gustaría citar pues sería el Antiguo Egipto, en el que consideraba que el más allá era un lugar donde los semblantes se encontraban invertidos. Esto lo tenemos, por ejemplo, en la mastaba de Merecuca, en Saqqara, que presenta la escena de la danza de los espejos, que bueno, es el baile de Hathor. Nos va a representar a las chicas con unos espejos y unas carracas de madera en su mano izquierda, en forma de mano, y además todos los varones están desnudos y las chicas a veces se encuentran desnudas o vistiendo vestidos con tiras o correas, lo que nos va a dar una señal de la importancia que estos tenían en los ritos funerarios, los espejos en sí. Además, también se relacionaba con dos conceptos. Uno sería la residencia permanente en el mundo de los muertos y el otro sería la relación con la duplicación de la imagen del espíritu para la eternidad. Es frecuente, Eduardo, que en los espejos funerarios haya representaciones de figuras de loto en relación con la relación que tiene la flor con la regeneración. Y no nos olvidemos que los espejos pueden representar también la parte femenina de civilizaciones consideradas heliocéntricas, es decir, la imagen reflejada del sol, su complemento, su reflejo, es la luna. Otra de las civilizaciones que me gustaría comentar a los esféricos esta noche es la civilización griega, y para los griegos los espejos representaban lo que sería, entre comillas, el espejo de la divinidad, el reflejo de Dios. Sí. En parte, Eduardo, pues el cosmos, el orden, la creación. Y tenemos representaciones en relación, por supuesto, a la mujer y al erotismo. Está claro. Sí, pero claro. Los griegos. Sí, hombre, es otro de los simbolismos profundos del espejo que no estamos tratando en sí esta noche de él, pero claro, claro que existen en todas las culturas. Pero es cierto que también existen múltiples representaciones en relación a los ritos mortuorios, a la vida detrás de la muerte o a la adivinación, conocida como la cataptromancia. En el santuario de Demeter, en Patras, existía una fuente que funcionaba como una especie de oráculo para los enfermos. Se sumergía un espejo y cuando se sacaba, revelaba la vida o la muerte del que hacía la pregunta. En este caso, el espejo dentro del agua, que en definitiva es otro espejo, el agua en sí, nos revela una apertura con el mundo de abajo, comunicando directamente presente, pasado y futuro. Y fíjate, si nos movemos geográficamente, nos vamos hacia la zona de Asia, en el norte de Manchuria, los tunguses van a dotar de una importancia ritual llamativa a los espejos, sobre todo los de cobre, que van a ser las herramientas que tiene el chamán para ver el mundo y reflexionar junto con los espíritus y poder hablar con los muertos, puesto que se va a considerar un receptáculo del alma sombra. En el caso de las civilizaciones americanas, ¿qué importancia podía tener el espejo? Los estudios en civilizaciones mesoamericanas son absolutamente clásicos en relación a los espejos. Mira, los espejos en Mesoamérica podían ser tanto de pirita como de obsidiana. Y en los mayas reflejaban las imágenes del otro mundo, donde se podía conversar con los antepasados y los difuntos. La mayoría de las representaciones van a hacer referencia a varones. Tenemos que recordar que la civilización maya también era una civilización centrada en el sol, heliocéntrica. Uh-huh. Además, de manera muy similar a la egipcia, la civilización maya consideraba el espejo como una inversión de la imagen, representando al inframundo del Xibalbá. Y no podemos olvidarnos de la dualidad del espejo, que es también un reflejo, también como dualidad de pensamiento mesoamericano. Y otra de las civilizaciones clásicas americanas sería la de los aztecas o los mexicas, y tenemos a un dios, a Tezcatlipoca, que es uno de los grandes dioses de su panteón y que se conoce como espejo humeante. Además, este espejo humeante, el nombre con el que se identifica al dios, lo luce sustituyendo uno de sus pies, como un espejo negro de obsidiana, negro a su vez como el humo, que comunicaba directamente a los hombres con el dios y que además representaba los ciclos de la naturaleza con la quema de las milpas, o sea, de los campos de cultivo. Y finalmente, en relación directa con los mitos cosmogónicos más profundos de creación y con la guerra. Además, Tezcatlipoca va a vencer a Quetzalcóatl, a la serpiente emplumada, como rey de Tula, obligándole a mirar en su espejo y robándole, al obligarse a mirar en el espejo, el alma. Ahora vamos a hablar de la relación a las supersticiones, de esto que nos puedes contar, Cristina. Pues es otra de las facetas clásicas del simbolismo de los espejos que, bueno, pues que me ha encantado preparar para esta noche. Y claro, hay miles de supersticiones en todas las culturas en relación con los espejos. Mira, en el viejo mundo, Narciso va a morir de amor por su imagen en el espejo. Eso es muy clásico en la cultura griega. Sí. En China se piensa que en el espejo, como vínculo del matrimonio, y cuando este se rompe significa una separación. Y clásicamente en España consideramos de mala suerte, de pésima suerte, romper un espejo, y además cuando existía una muerte en el domicilio, o bien se cubrían con paños o se volvían del revés, que yo creo que esto lo hemos comentado alguna vez en relación con las tradiciones de Galicia, ¿no? Sí. Es más, si se rompe son 7 años de mala suerte. Y todavía existen culturas, como es la gitana, que sí tapan los espejos si hay un difunto en casa, sí. Sí, pues esto se cree que de esta manera los espejos no van a captar las almas de los difuntos, fíjate, curioso. Vaya. Y además también se tapaban durante las tormentas porque eran muy peligrosos, porque se podía reflejar el rayo en el cristal. Esto lo trata un libro que es muy clásico, que es un diccionario de supersticiones de Iona Mora y de Moira Tatem. Era muy clásico, luego os doy la referencia. Sí. Y finalmente, como curiosidad, en 1883 a las jóvenes casaderas se les decía que se peinaran de pie frente al espejo y con la otra mano comían una manzana, y entonces podrían ver sobre su hombro la cara de su futuro marido. Y además, en las Islas Británicas, desde antiguo, se nos dice que si se mira en penumbra largamente, es posible que aparezcan imágenes diabólicas, sobre todo después del anochecer. Ya se miraba por aquel entonces a todas las mujeres comiendo una manzana, ¿no? Delante del espejo, ahí todas entretenidas. Son cosas, ¿no? Como la tradición aquí de los alfileres, de a ver cuántos novios, pues todas estas cosas. Y es bonito, en definitiva son cosas muy curiosas de nuestra sí. historia, claro que sí. Nos comentabas lo del espejo y las tormentas y ahora recuerdo, mira, no lo recordaba antes, pero cuando lo dijiste digo, anda. Porque mi abuela sí que es cierto que nos decía que cuando había una tormenta, si había algún espejo, por ejemplo en la cocina, imagínate, pues nos mandaba a taparlo. Porque decía que atraía los rayos. Ah, va en relación directa con lo que íbamos comentando. Son las tradiciones, el miedo a lo desconocido, el miedo al reflejo, el miedo a otros mundos, a una comunicación directa con los difuntos. Son terrores ancestrales, bueno, que vamos teniendo y los mantenemos. Creencias que mantenemos. Cristina, ¿qué es la catoptromancia? Pues como anunciábamos antes, es la adivinación a través de los espejos, que desde la más remota antigüedad pues se va a realizar. Y bueno, pues desde las adivinaciones en superficies líquidas, fueran fuentes o lagunas, conocido como hidromancia, también en diversos recipientes, lecanomancia, gastromancia, etcétera. Pero es a partir de la Edad Media cuando se va a condenar con excomunión a todo aquel que realizara artes mágicas con los espejos. De hecho, tenemos, creo que era una bula de Juan XXII, la Super Ilius, sobre el año 1300, eso es un dato al margen, pero bueno, sí. Que ya ahí se condenaba a las mujeres que pudieran mantener estas artes mágicas, fíjate. Por algún lado siempre sale la Inquisición, ¿no? Eso, Eduardo... Porque claro, en el momento que todo esto se relaciona con la magia, pues ahí estaba la Inquisición en los siglos XVI y XVII, que condenaba además de manera grave todas estas prácticas. E incluso en el Maleus Maleficarum se nos va a relatar que los demonios tientan a las jóvenes, especialmente a mujeres, a través de los espejos, y con el fin de hacerlos caer bajo su poder. Las mujeres podían hacer que los varones cayeran bajo su influjo si eran brujas, y directamente los espejos, a través de devolver el reflejo, podían hacer que tanto ellos como ellas pasaran a ser dominados por el diablo. Para finalizar, tú nos querías comentar algo sobre un libro, ¿verdad? Además, un libro que todos, creo que todos conocemos. Ay, sí, y además es un poco el que, de alguna manera, cuando hablamos de espejos, pues yo creo que a todos nos inspira, no solamente a nivel antropológico, sino fundamentalmente literario. ¿Y cuál va a ser si no? Pues Alicia maravillosa, y en este caso sería Alicia a través del espejo. Tiene un título largo que es A través del espejo y lo que Alicia encontró allí. Es el segundo libro de Lewis Carroll, tras Alicia en el País de las Maravillas. Y ambas novelas, aunque pueden leerse de manera independiente, pues van a ser dos historias diferentes, completas y complementarias a su vez. El libro de Lewis Carroll, Alicia se va a sumergir en el espejo, en una realidad fantástica paralela. Se crea un lenguaje fabuloso, paisajes fantásticos, un mundo completamente del revés, caótico, un mundo invertido, un regresar de la muerte para poder contarlo. Y la ilusión del reflejo en el espejo nos va a proporcionar otra realidad. Además, la inversión de la misma nos da el opuesto y nos va a enriquecer la idea anterior. Y sí que me gustaría, Eduardo, ¿sí? Lo tengo aquí, pues leer un poquito de Alicia a través del espejo, si me permites. Por supuesto, y además te vamos a poner la música de Alicia en el País de las Maravillas. Juguemos a que existe alguna manera de atravesar el espejo. Juguemos a que el cristal se hace blando, como si fuera una gasa, de forma que pudiéramos pasar a través. ¿Pero cómo? Si parece que está empañado ahora mismo y convirtiéndose en una especie de niebla. Apuesto a que ahora me sería muy fácil pasar a través. Mientras decía esto, Alicia se encontró con que estaba encaramada sobre la repisa de la chimenea, aunque no podía acordarse de cómo había llegado hasta allí. Y en efecto, el cristal del espejo se estaba disolviendo, deshaciéndose entre las manos de Alicia, como si fuera una bruma plateada y brillante. Un instante más y Alicia había pasado a través del cristal y saltaba con ligereza dentro del cuarto del espejo. Cristina, seguro que nos lo recomiendas, ¿verdad? Bueno, profundamente. Os recomiendo ese libro, os recomiendo también una recopilación estupenda, un gran ensayo de un antiguo profesor mío, de Miguel Rivera Dorado, de la Complutense, que tiene un estudio fantástico del tema de los espejos, y os recomiendo lo que os he comentado antes, del Tratado de las Supersticiones, que os daré la referencia. Son extraordinarias. Cristina, buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Buenas noches a todos. Eres Alicia, te reconocería en cualquier parte. ¡Llegas tarde al té! Ha vuelto al País de las Maravillas. Desde que te fuiste, la Reina Roja se ha hecho con el País de las Maravillas. ¡Encontradla! ¡Ayúdanos a arreglar esto! ¡Que le corten la cabeza! ¿Quieres anunciarte en nuestro programa? Escríbenos un email a la4esfera@gmail.com. El comportamiento es un espejo en el que cada uno muestra su imagen. El Feng Shui, esa disciplina china de decoración de estancias para promover propósitos positivos, tiene sus formas de emplear cada elemento, ya sea según su localización o al lado de qué otros elementos puede estar. Los espejos se conocen como la aspirina del Feng Shui, ya que poseen numerosas utilidades curativas, pero la verdad es que todo depende en dónde y cómo estén ubicados en un espacio habitable. Elena, buenas noches. Muy buenas noches, Eduardo. Buenas noches, esféricos. A ver, ¿cómo coloco yo un espejo? Pues de una forma muy sencilla, teniendo en cuenta los principios del Feng Shui. Los espejos tienen que reflejar siempre algo agradable, algo que sea atractivo a la vista, como por ejemplo algo que gusta mucho es un jarrón con flores naturales, una planta bonita y viva, un cuadro, un paisaje, porque si reflejas lo bonito atraerás la energía positiva y la vida irá mejor. ¿Y por qué esto? Cuéntamelo. Porque el Feng Shui tiene un principio fundamental, que es equilibrar o potenciar según el propósito las energías, la dualidad del yin y el yang. El espejo es la energía yang activa que aumenta la energía de un lugar. Si yo tengo un pasillo muy estrecho y muy oscuro y en ese corredor coloco un espejo, se crea un efecto óptico en el que la habitación parece más grande, se ilumine y se hace así más agradable a la vista. Pero a ver, el espejo no está reflejando, sino que según el Feng Shui hace un efecto de duplicar el tamaño que tenga esa habitación. Entonces, ¿en un sitio muy grande colocarían un espejo? En un sitio muy grande depende de dónde. Si es un pasillo largo, sí, porque es un corredor donde la energía se mueve excesivamente y el espejo hace que la energía se ralentice, la distrae y así no fluye tan veloz. Así que si ves en algún pasillo varios espejos pequeñitos de forma alterna en cada pared sin enfrentarse, reflejando imágenes también de cuadros o fotos o adornos de la pared opuesta, así puedes pensar que ha sido tratado con Feng Shui. Entonces, ¿un experto de Feng Shui colocaría en su casa espejos? Jamás. No. Eso, totalmente prohibido. Porque el espejo es para reflejar lo bueno, la abundancia, pero no para distorsionar o cortar la imagen de una persona, porque supone cortar o alterar su energía. Entonces, no es lo mismo espejos decorativos pequeños en un hall, en un pasillo o en el baño, que unos espejos que estén distorsionando la imagen, pues está distorsionando también la energía. Claro. Y bueno, que si quieres colocar varios espejos, dice el Feng Shui, que deben tener una forma homogénea y colgar a una altura donde se vea completamente la cabeza de la persona, de forma que no quede un corte al mirarse al espejo. Si quiero colocar un espejo frente a la puerta de la entrada, ¿afectaría mi energía o no? Bastante, porque de acuerdo al Feng Shui, No se recomienda colocar un espejo frente a la puerta de entrada de casa, porque si tú reflejas la puerta, hace que la energía que entra se devuelva hacia afuera y no permite que fluya por dentro de la vivienda. Entonces, todo lo que la puerta, de todas las oportunidades que trae para la vida, en cuanto a dinero, suerte, relaciones, trabajo, salud, etcétera, pues igual que entran, se van. Por eso muchos expertos en Feng Shui han quitado los espejos en la casa que estaban reflejando la puerta de entrada, porque dicen que, según su filosofía, en esa casa no había una buena armonía, había problemas económicos, había problemas de salud, y justo estaba el espejo reflejando la puerta, o sea que todo lo positivo que entraba se estaba yendo. Bueno, y el espejo que todos tenemos en el dormitorio y del que hemos hablado esta noche, ¿es positivo? Es realmente muy negativo, porque se altera la energía yin, que es la de calma, que favorece el descanso de las personas, pero el espejo que hemos dicho que es yang, que es de activar, hace que la persona tenga mucha actividad energética a la hora de dormir, y no duerma bien, se encuentre cansado al levantarse, digamos que ha tenido activación cuando no debe tenerla. Pero lo peor, la peor colocación para un espejo en el dormitorio es reflejar directamente la cama. Porque si bien puede estar el espejo activando la energía yang y haciendo que la persona no descanse, dicen muchos expertos que es un espejo que refleja la cama atrae las infidelidades. Y proponen como solución sacarlo, taparlo antes de dormir, y hay testimonios de personas que han cambiado, mejorado su vida sacando los espejos de donde no debían tenerlos. O sea que todas las personas que crean que puede provocar una infidelidad, mejor que lo vayan tapando, ¿no? Si creen esta filosofía, si quieren comprobarlo, lo quieren intentar. Yo casi no lo comprobaría. No sé, a mí hay otra cosa importante con el espejo en la cama. Es que si, como pasa en muchos hoteles, que si te das la vuelta para dormir y te ves como reflejado en el espejo, pues a mí me crea un poco de inquietud. Sí, parece que te quita un poco el sueño, ¿no? Como si te estuvieran observando. Sí, me siento como observada, como que me estoy reflejando y yo no sé si con menos luz, ¿qué podré ver a través de ese espejo? Para finalizar ya, ¿un espejo tiene que mantenerse en buenas condiciones? Sí, porque si están reflejando lo positivo, hay que tener el espejo limpio, bien enmarcado, y si se rompen, cambiarlo inmediatamente. Aquí no hablan de 7 años de mala suerte, más, no, rompe, pues cámbialo y para que refleje bien la realidad. Y que dos espejos enfrentados mal, y que tampoco que se ubiquen ni a la puerta de la entrada ni al lado de la cama. Elena, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y por hablarnos del Feng Shui y su relación con los espejos. Pues muchas gracias a vosotros y que tengáis una feliz noche. Nuestras vías de contacto son en Facebook, Twitter y Google+, La Cuarta Esfera. Nuestro email, lacuatroesfera@gmail.com, y nuestra web, lacuartaesfera.com. Casi siempre es el miedo de ser nosotros lo que nos lleva delante del espejo. ¿Qué hay detrás de un espejo? Por lógica, todos pensaremos que la pared, el mueble o la superficie donde esté apoyado o colgado. Pero ¿y si detrás de un espejo hay otro mundo como si fuese el nuestro, pero de una manera invertida? Las cosas que nosotros vemos, las cosas escritas de forma correcta, en ese mundo están al revés. Para la cultura oriental, por ejemplo, los espejos están dotados de un gran poder místico y son elementos capaces de espantar a los espíritus malignos. También representaban una ofrenda al mundo espiritual y por ello eran colocados en las tumbas imperiales. Los espejos también son considerados portales que comunican al más allá o hacia otro mundo similar al nuestro, pero donde nada es lo que parece. Yo no tengo miedo, pero él sí. Michael, ¿con quién estás hablando? Con nadie. Tenemos que irnos, ¿de acuerdo? Vale. Amy, ¿qué ocurre? Cuéntame qué ha pasado. Hay algo dentro de casa. Tengo mucho miedo. Amy, veo cosas horribles. Dios mío. ¿Y si los espejos nos obligan a hacer algo que no queremos? ¡Sal de aquí! ¡Ayúdame! No tengas miedo, mamá. Solo han venido a jugar con nosotros. Hay una gran diversidad de extraños fenómenos que pueden experimentar las personas. En la mayoría de los casos, no todos, la energía parece ser más negativa que benigna. Sin embargo, hay que recordar que en algunos casos, la maldad aparente podría ser debido al factor del miedo, a la sugestión o mala interpretación en lugar de un espíritu negativo. Dicho esto, la actividad paranormal incluye. Estos tienen una relación directa con los espejos embrujados. Las personas describen las sombras de pie, cerca de los espejos, incluso también saliendo y entrando de ellos. En otros casos también se informó de otros fenómenos tales como los puntos fríos, voces, extraños ruidos, orbes, malos olores, buenos olores. Las sombras pueden adoptar diversas formas, desde alta, pequeña, muy delgada, muy gruesa, torcida, humana, e incluso hay algún testimonio que nos habla de alguna con forma de animal. Básicamente similares a las sombras. La niebla no solo se ve entrar y salir de los espejos, a veces también parece formar formas reconocibles. Otras personas han descrito brumas cambiantes, como nubes o masas que se mueven alrededor de la habitación, así como en dichos espejos oscuros. Los sentimientos reportados por los testigos suelen ser generalmente de naturaleza negativa. Y suelen ser sentimientos negativos, como decíamos, en muchos casos, pero también los hay positivos. Esta noche vamos a hablar de esa parte negativa. Los sentimientos experimentados van desde la ira, la hostilidad y el mal, hasta el odio a uno mismo. Además, las personas han dado cuenta de otros fenómenos que suceden al mismo tiempo, como esos puntos fríos. Cuando estás al lado de ese espejo y notas como que de él corre una brisa extraña que no debería entrar por ese espejo. Esto es probablemente la manifestación más frecuente. Una manifestación informada por personas en relación con espejos que dicen estar embrujados. Dicen que se pueden ver caras que son normalmente humanas y a veces es conocida por los propios testigos. Pero en algunos casos las personas han informado sobre la aparición de otras entidades, de otras caras, pero en este caso demoníacas. La verdad es que existen muchas leyendas relacionadas con los espejos, creencias populares que generan miedo en torno a ellos. Es el caso, por ejemplo, de la costumbre que tenemos en algunas casas de no poner nunca un espejo a los pies de la cama. Posiblemente tú seas una de esas personas. Buenas noches, Gema. Buenas noches, de nuevo. Otra vez. Yo creo que todo es cuestión de creencias y de costumbres. Son muchas las personas que piensan así, personas de distintos países. Yo, por ejemplo, pues justamente tengo un espejo delante justo de mi cama y nunca he visto nada extraño. Pero la verdad es que, bueno, según nos ha dado recomendaciones Elena, las voy a tener en cuenta. Sí. Porque hay muchos problemas que quizás a lo mejor no les encuentro explicación y puede venir a través del espejo. Pero como te he dicho, yo no le he dado mayor importancia y quizás por eso no he visto nada aún, claro. A ver, yo nunca vi nada en un espejo. Bueno, sí, alguna vez vi algo, pero no tan malo como parecía al final, ¿no? Uh-huh. Era el reflejo mío. Pero en este caso sí que es cierto que yo recuerdo en la casa de mi madre de poner el espejo, cambiarlo de lado y coincidió que se miraban los pies de mi cama y mi madre automáticamente, orden de general, ponlo en el otro lado de nuevo. Y tuve que ponerlo. Yo voy a tomar nota de lo que nos ha recomendado Elena, porque sí, ahora me ha hecho pensar en muchas cosas. Bueno, es que circulan un sinfín de leyendas respecto a la invocación de ciertos espíritus, ¿no?, a través de los espejos. Y una de las más famosas o conocidas, yo creo que por todos, es la leyenda de Verónica. Se dice que la versión más común de esta leyenda explica cómo se trata de una muchacha muerta que durante la pubertad, a menudo cuentan que durante una sesión de Ouija, su espíritu queda atrapado entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Y bueno, hay algunas versiones que la consideran hija de Satanás, porque dicen que Verónica mata a quien la ha invocado, normalmente con un arma blanca que se encuentra en las cercanías. O sea, con un cuchillo, una cocina, una navaja, según donde tú la invoques, ¿no? Unas tijeras. Dicen que sale literalmente disparada y que se clava en el corazón o en el cuello de la víctima. Eso es muy común, ¿no?, en esta leyenda. También he visto, y he leído por ahí alguna en internet, sobre todo, sobre esta leyenda, alguna versión en la que te atrapa y te mete dentro del espejo. Que eso es más, vaya, ya más increíble, ¿no? Eso y ya que, es peor. Claro, que ya es peor, ¿no?, el que te quedes ya dentro de ese espejo. Sí, la verdad es que la leyenda de Verónica, yo creo que todos cuando hemos sido adolescentes corría por los pasillos de los colegios y de los institutos y más de uno he visto yo hacer el dichoso ritual. Bueno, yo vi hacer el ritual pero a mis hermanas, pero no el de Verónica, sino que querían ver con quién se iban a casar cuando eran niñas. Sí. Y se decía que si te ponías delante de un espejo y quedabas fijamente mirando con una vela a las 12 de la noche, pues que podías ver a tu futuro esposo, ¿no? Ahí te voy a contar ya ahora algo. No, al final llevaron dos bofetadas y cada una para su cama, ¿no? Y se quedó así. Pero bueno, la verdad es que existen muchísimas leyendas, ¿no?, de este tipo. Pues sí, en muchas ocasiones, a ver, varían según el país o el lugar de donde procedan. Hay una leyenda que dice que si sitúas un espejo frente a otro, y también lo ha dicho Elena en su tema, puedes crear un portal infinito donde los espíritus pueden transitar libremente dentro del mundo de los vivos y de esta dimensión. Y ahora os voy a proponer algo a ti y a nuestros oyentes, y es referente a lo que tú comentabas antes. Uh-huh. ¿Alguna vez os habéis mirado en un espejo fijamente, así por un tiempo, digamos unos 5 o 10 minutos, pero sin parar? A ver, si os atrevéis, hacéis esto y tratáis de invocar el nombre de algún conocido muerto, ¿no?, tres veces, a medianoche. El dormitorio tiene que estar cerrado, oscuro, sin luz eléctrica y solamente con una vela. Bueno, te pones frente al espejo y te miras fijamente a los ojos. Bueno, pues al cabo de un rato empiezas a ver que tu rostro empieza a cambiar y, bueno, que te ves raro. No sé, yo creo que puede ser sugestión o imaginación y no sé si es algo paranormal, pero la verdad es que sí es algo extraño. Bueno, yo creo que si lo hacéis ya me contaréis el resultado. A ver, yo creo que más que extraño, ¿no?, o que paranormal, yo creo que es la propia distorsión, ¿no?, de tu vista. Sí. Si estás viéndote fijamente, pues se te secarán los ojos, digo yo, ¿no?, y que a lo mejor empieces a ver cómo se va deformando tu cara. Esto es lo que yo creo, ¿no? Aunque muchas personas informan sobre fenómenos paranormales alrededor de los espejos, en sus propias casas. Entonces, ¿qué tipo de experiencias han tenido las personas con espejos? La verdad es que todos sabemos, ¿no?, hay cientos de casos documentados de espejos encantados y que tienden a tener características muy similares, ¿no? Y que e incluso existen testigos que reportan experiencias paranormales cuando se compran o adquieren un viejo espejo, es decir, sobre todo cuando lo adquieren en una tienda de antigüedades. Cuando lo ponen en su casa, pues parece ser que empiezan a ocurrir una serie de cosas extrañas, como por ejemplo, pues el ver de repente cómo sombras caminan por tu casa, o cómo alguien se sienta a los pies de tu cama, o sentirlo. En muchos casos, ruidos, lo que decíamos antes, ¿no? Por lo general, se habla de que cuando estos espejos, esto yo lo escuché varias veces, cuando estos espejos empiezan a dar problemas, lo que tienes que hacer, y lo digo no como brujito, lo digo por lo que tengo escuchado por ahí, que lo que tienes que hacer es taparlo y hacerle un lazo con un lazo azul. No sé si será verdad o será mentira. Si alguien sabe exactamente cómo se hace, que nos lo diga a todos, porque por si acaso algún día nos sale alguien del espejo. Bueno, por lo general hay personas que dicen que los espejos que se pueden limpiar, ¿no? Que se pueden de alguna manera trabajar con ellos, y que es recomendable utilizar antes de hacer cualquier tipo de trabajo espiritual, que también se dice que se puede hacer magia con los espejos, hacer una especie de un ritual de limpieza o de protección. Pues sí, así es. Si la persona está haciendo un ritual que no implique un espejo u otro sistema de adivinación, estos deben ser cubiertos o guardados en un lugar seguro. En el caso del uso de un tablero Ouija, también puede crear portales. Los espejos cercanos a menudo son el origen de la apertura del portal después de una sesión de Ouija. Las situaciones más conocidas son las relacionadas, por ejemplo, con los espejos embrujados de hoteles, en las casas de amigos, de familiares, visitando un lugar como un turista. Y a menudo las personas reportan tener experiencias con dichos espejos, donde generalmente se pueden tener la sensación de ser perseguido. Yo esa sensación no la tuve, pero sí la de parecer que te están observando. Sí, yo creo que me ha pasado a mí alguna vez, sí. Sí, yo creo que eso al 90% de las personas, ¿no? Y no solo en relación con los espejos, sino que vas andando a lo mejor por un pasillo y estás pensando quién será el que me está observando, ¿no? Pero bueno, a esto también se le puede sumar la capacidad del cerebro para crear formas significativas. Eso tenemos que tenerlo también en cuenta. Nuestro cerebro tiene una capacidad para imaginarnos lo que haga falta, ¿no? Y lo que nos echen encima. Y bueno, pues a pesar de todo esto, muchos de los casos relacionados con espejos encantados fueron presenciados por más de una persona. Que eso también lo tenemos que tener en cuenta en diferentes momentos del día, en diferentes condiciones de iluminación. O sea que, por lo tanto, en estos casos se puede descartar las causas naturales. Pues sí, estoy completamente de acuerdo. Algunas visiones pueden deberse a esos efectos naturales de luz y de sombras, y como decías, a nuestro miedo o nuestra imaginación. Pero yo creo que otro tipo de visiones no tienen una explicación tan simple. A ver, ¿recuerdas lo que yo os conté en un programa anterior sobre algo que le ocurrió a un hermano mío y un espejo? Sí, claro que lo recuerdo. Pero bueno, cuéntanoslo a todos, porque yo estaba aquí, pero habrá alguno que no estaría, ¿no?, en ese día. Pues sí, porque la verdad es que es una historia que además, yo conociendo a mi hermano como es un chico que no es nada impresionable, o sea, que no le da por imaginar cosas, ¿sabes? Sí. Y ese día, concretamente, esto ocurrió hacia el año 2002, 2003, más o menos, y mi hermano había quedado con algunos amigos para salir por la noche, y el caso es que, bueno, fue primero a buscar a uno de ellos que le pillaba más cerca, y luego ya se reunían con los demás. Pues miras, mientras que este chico terminaba de ducharse y de vestirse, mi hermano se quedó charlando con el padre de ese chaval en el salón. Este hombre estaba sentado en una butaca frente a la televisión, y mi hermano se sentó en una silla que había cerca del sillón. Bueno, pues vio que frente a él había un espejo grande, como es lo típico en muchos salones de las casas, y mi hermano se dio cuenta que en el reflejo de ese espejo veía al padre de su amigo, pero que también veía a otro hombre completamente igual. Sí. Mi hermano empezó a mirar varias veces al padre de su amigo y al espejo, repetidamente, y creía que es que la vista le estaba jugando una mala pasada, o que el espejo incluso podía tener algún defecto, porque él veía a esas dos personas que eran completamente iguales. Claro. Entonces, ya se fijó más detalladamente y se dio cuenta que el padre de su amigo tenía el pelo un poquito más largo que la otra imagen, que tenía una camiseta de manga corta, era verano y hacía calor, y que tenía la mirada fija o la mirada concentrada en la televisión. Y el otro hombre, en cambio, llevaba una sudadera de manga larga y tenía el pelo bastante más corto. Pero lo extraño y lo que más le chocó fue la mirada. Era una mirada que no parecía mirar a ninguna parte, una mirada completamente perdida. Perdida. Cuando por fin ya el chaval este terminó de arreglarse y estuvo listo, pues se marcharon y fueron a buscar a los demás chicos, ¿no? Uh-huh. Y en el trayecto mi hermano le comentó a su amigo lo que le había pasado con el espejo en su casa. Este chico dice que se quedó blanco al escuchar las palabras de mi hermano y le dijo, menos mal que no me has dicho nada de esto en mi casa. Mi padre tenía un hermano gemelo, el cual falleció hace tan solo un mes, y mi padre la verdad es que está muy afectado y lo está pasando muy mal. Vaya. Mi hermano no sabía absolutamente nada de que el padre de ese chaval tuviese un gemelo ni. Claro, claro. A ver, es que hay cosas que son inexplicables, ¿no? Uh-huh. Hay casos y ocasiones en las que no puedes encontrar una respuesta coherente, ¿no? Claro, por lo menos a lo que ocurre. Exacto, sin saber si ese hombre tenía un gemelo o no tenía un gemelo, mi hermano no podía imaginarlo así como así. Claro. Bueno, tenemos también aquí en la mesa a nuestro compañero Raúl González. Buenas noches. Muy buenas noches, Eduardo. Muy buenas noches a todos nuestros oyentes. Todo bien, ¿no? La semana pasada no pudiste venir, pero ya todo bien. Todo correcto, con las pilas cargadas, muchísima energía y sobre todo muchísima fuerza. Bueno, Raúl, el espejo también se habla de él como un portal a otras dimensiones. Bueno, ya lo adelantaba y lo avanzaba Cristina. Y sin duda, yo creo que una de las cuestiones más interesantes que rodea a todo este mundo de creencias y supersticiones que van ligadas a los espejos es preguntarse el porqué de la concepción esotérica de los espejos. ¿De dónde viene todo esto? ¿Acaso los temores y esas supersticiones nacieron en el momento en el que se inventaron los espejos modernos y también antiguos, como nos comentaba Cristina, en el antiguo Egipto o en la antigua Grecia, o es algo que trasciende ya a los albores de la humanidad? Sabemos que desde muy antiguo los espejos han evocado la existencia en su interior de portales espirituales hacia otras dimensiones o hacia otros mundos, como si fuesen enlaces directos entre esta realidad y otros planos de existencia que quedarían fuera de lo puramente terrenal. Y además, por donde los espíritus, por ejemplo, o diferentes seres energéticos pueden desplazarse a través de estas aberturas en el plano físico, como si cruzasen el umbral de lo imposible. Y de todo este tipo de cuestiones, a mí me surge la idea del agua, como pues los primeros espejos de la humanidad y como un elemento que puede guardar en su interior portales a otros mundos y que formaría parte del génesis de todo el carácter que le hemos impreso a los espejos actuales. Es decir, todo lo que tememos, todo lo que nos da pavor de los espejos vendría concretamente de la concepción del agua como espejo primario y arcaico, ¿no? Y bueno, pues quizás la concepción esotérica que tenemos de los espejos como puertas hacia otros mundos ya haya evolucionado de la idea primigenia, pues de los considerados, como decimos, primeros espejos de la historia, que fueron las aguas, y además del momento en el que por primera vez el ser humano se asomó a sus orillas y observó su rostro por primera vez en el reflejo del agua, muchísimo antes incluso del conocimiento de los metales. Claro, al fin y al cabo, todo forma parte del proceso por el que el ser humano toma de alguna manera conciencia de su ser y empieza a imprimir caracteres sagrados a diferentes elementos naturales. La idea del agua como fuente de vida, pero también como un mundo desconocido y misterioso, siguió nutriéndose generación tras generación de conceptos espirituales que la fueron convirtiendo en un pilar fundamental para cualquier cultura animista, es decir, culturas y sociedades que desarrollaron en su haber ciertas creencias en una vida después de la muerte o en otros mundos, digamos, no terrenales. Las aguas como espejos de ese mundo espiritual e invisible y como portales hacia el inframundo también, hacia otras realidades de ultratumba. Y las aguas, como espejos del sol durante el día y como espejos de la luna durante la noche, han sido utilizados también desde tiempos inmemoriales ya como oráculos, para adivinar el futuro y para adivinar, para vaticinar la fortuna o, en su defecto, la desgracia en determinados momentos. De hecho, voy a contarte una primicia. El grupo galaico de estudios arqueológicos Antadacroa, del cual yo formo orgullosa parte, estamos estudiando una pileta de piedra, una pía, como le llamamos aquí, de piedra, que está situada en el poblado castrecho de Troña, aquí en la provincia de Pontevedra, y que estamos casi convencidos de que tendría un uso ritual. Todavía no lo podemos aseverar, todavía es pronto, es muy temprano, pero se trataría de un recipiente cóncavo y hemisférico que, lleno de agua, actuaría como un espejo y permitiría reflejar la imagen de la luna en alguna de sus fases, e interpretando después el chamán esa información simbólica para darle un sentido. Podrían ser adivinaciones o vaticinios o pues algún tipo de augurio relacionado con las fases estacionales. En general, la idea es que todo lo atribuido a los espejos desde un punto de vista paranormal, digamos, forma o formaría parte de una cadena genética cuyos eslabones pues se fueron forjando durante miles de años y también desde las atribuciones espirituales que aplicábamos ya desde el paleolítico a las aguas, como pues ese espejo primario y arcaico. Es un tema interesantísimo este, no siempre fácil de entender y de asimilar para algunas mentes lógicas, mentes racionales, pero donde su origen lo podríamos ya buscar, pues como digo, en los albores de la humanidad. Y fíjate, llega incluso pues hasta la actualidad, como nos comenta Gema, pues con estas leyendas, que, bueno, no sabemos muy bien si serán reales o simples leyendas urbanas, pero yo creo que, bueno, en mi caso, a veces siento cierto reparo a observar el espejo cuando no hay luz, y no soy una persona que, bueno, crea excesivamente en esto, porque, bueno, investigamos los orígenes de todo este tipo de creencias y supersticiones, pero algo, como digo, en esa cadena forjada de eslabones durante miles de años nos ha quedado ahí también. Y ahora va y le tenemos miedo. Y ahora va, y yo creo que lo que tenemos miedo es a vernos a nosotros mismos y ver reflejado a ese ser humano que tanto daño se hace a sí mismo, ¿no? Es que es aquí el gran reflejo. Valentía poca y humildad, pues la que haga falta, claro. El gran reflejo de la humanidad. Ahí tendríamos que ponerlo en el espacio, un gran espejo, y que nos viéramos todos a la vez. Y que viéramos lo que estamos haciendo con este planeta. Las 12:59 y continuamos. ¿Quieres compartir con nosotros alguna experiencia que te haya sucedido? Escríbenos un email a la4esfera@gmail.com. Mi madre siempre me hablaba mucho del cielo. Le gustaba ver las nubes por el día y las estrellas por la noche, sobre todo las estrellas. A veces hacíamos un juego que se llamaba ¿Qué hay más allá del cielo? Nos imaginábamos la oscuridad o una luz cegadora o algo que no sabíamos cómo llamar. Pero claro, era solo un juego. No hay nada más allá del cielo. El cielo es el cielo y es interminable. Y hacemos todos nuestros juegos debajo de él. El secuestro extraterrestre es un fenómeno que por décadas ha dado miedo y curiosidad a científicos, aficionados e incluso a funcionarios y congresistas de todo el mundo. Aunque es imposible verificar todas las demandas de secuestros extraterrestres, la gran mayoría de los casos implica un cierto nivel de trauma psicológico que indica que incluso si la gente no fuera secuestrada por extraterrestres, definitivamente ellos experimentaron algo. Y esas experiencias no fueron producto de imaginaciones sobreactivadas. Esto plantea una pregunta. ¿Están realmente sucediendo secuestros extraterrestres en el mundo? Sepamos más sobre estos extraños sucesos. En el programa anterior hablábamos sobre personas que sueñan reiteradamente con una misma situación. Están sin ser consciente de ello, reproduciendo un fragmento de su vida que su memoria enterró en el olvido, por causas inducidas, pero que ocurrieron en la realidad. Personas que desaparecieron para siempre sin dejar rastro. Otras que regresaron enajenadas y que tras una regresión hipnótica descubrieron que fueron víctimas de una de las experiencias más traumáticas que el fenómeno ovni puede causar, la abducción. Otros casos, y esto resulta extremadamente alarmante, es que determinadas abducciones se producen en la intimidad de nuestras habitaciones, y una situación que origina al individuo que la sufre un sentimiento de indefensión, ya que parece no existir ninguna barrera para estas entidades. Quedaron muchas otras cuestiones pendientes, tanto por nuestra parte como por la parte de nuestros oyentes que enviaron preguntas y por falta de tiempo, pues la semana pasada no pudimos contestar a todas. Pero esta noche intentaremos responderlas. Pero estamos seguros de que se abrirán nuevos interrogantes con las aportaciones que se introducirán a lo largo del programa. Pero eso, por fortuna, es lo maravilloso del fenómeno y es lo que nos obliga a seguir investigándolo, porque nunca sobre el tema ovni se ha obtenido una respuesta definitiva ni una evidencia concluyente. Así que vamos a dar las buenas noches a Carlos Fernández y darle las gracias porque me ha traído un regalo muy chulo. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, me acaba de regalar un libro de la editorial Cidonia, obviamente, escrito por José Luis Cardero López, y son los 50 grandes enigmas de la prehistoria, que sale a la venta el día 1 de marzo, ¿no? El 1 de marzo, sí, estará en las librerías. Pues todo el mundo corriendo, ¿eh? ¿Alguna presentación tenéis? Bueno, ya iremos informando, ¿eh? Vale, sí, pues claro, siempre nuestros libros son algo más que libros, siempre tratamos de complementar todo con presentaciones, con actos públicos, con vídeos, con unas cuantas actividades paralelas que complementan, ¿no? Como todo lo que es el libro en sí. Bueno, pues lo tendremos con nosotros, ¿eh? Lo tendremos con nosotros porque es un librazo, lo estoy viendo ya. Esta noche tengo que hacer ya. Bueno, pues la pasada semana, Carlos, hablábamos sobre tiempo perdido, que es una constante que se repite, pero no en todos los casos. También hablamos de la mayoría de los casos que pasan desapercibidos, de la figura humanoide, que es la descripción más coincidente en los testigos, bueno, que nada es casual, nos comentabas también, y nos decías que en numerosos casos de aducción se produce una semejanza con los fenómenos de los contactados, y que la principal similitud es el componente mesiánico. Todo esto más o menos es un pequeño resumen, ¿no? Pero, ¿tú conoces algún caso de abducidos que recuerden alguna experiencia traumática donde le hayan practicado exámenes corporales o experimentos? Pues sí, es algo bastante frecuente, ¿no? Si hurgando, leyendo en la literatura que hay sobre el fenómeno de las abducciones, encontramos que en muchos casos pues hay un examen médico, que esto es algo que se repite en muchísimos casos. Y ese examen médico no siempre es agradable, ¿no? Muchas veces hay por llamarlo de alguna manera, violaciones, ¿no? En un sentido que el testigo se siente como violado, ¿no? Como atacado en su intimidad, ya que los aparatos que muchas veces describen que utilizarían los tripulantes de los ovnis para hacer este tipo de exámenes no siempre son todo lo agradables o todo lo poco invasivos que podíamos suponer a alguien que ostenta una tecnología como la que podemos ver en los ovnis, ¿no? Bueno, nosotros lo prometido era deuda. Tú has cumplido tu palabra como gran maestro que eres. Y tenemos varias preguntas de oyentes que nos habían quedado y algunas que nos han llegado. Entonces vamos a empezar por la pregunta que nos hace Anabel Jiménez desde Madrid. Nos pregunta si las abducciones pudieran estar relacionadas con los contactados. ¿Por qué a unos se les utiliza como experimento y a otros, en el caso de los contactados, como mensajeros? Bueno, el tema es bastante complicado como para... estamos tratando dos temas que ya de por sí son amplísimos, que son las abducciones y los contactados. Y lo que sí es cierto es que hay un nexo común entre muchos casos de abducidos y muchos casos de contactados, tanto que muchos abducidos después terminan siendo contactados. Y yo ya la semana pasada comentaba lo que era mi opinión sobre el tema de las abducciones y que no lo podemos ver como algo aislado dentro del fenómeno ovni, sino como un ingrediente más de esa amplia fenomenología que tanto nos desconcierta y nos fascina, ¿no? Y toda los fenómenos de las abducciones, no quiero ser muy simplista, pero mi opinión es que es parte de una puesta en escena vista en todo el conjunto de manifestaciones ovni, y la de los contactados pues en muchos casos también, ¿no? Es parte de ese juego, de esa puesta en escena que el fenómeno quiere transmitir a los testigos y por extensión a todos los que escuchamos esos relatos de testigos, ¿no? Y que no ojalá tuviera claro qué significa y cuál es su cometido, pero que todo este es el fenómeno, especialmente de las abducciones, todos estos exámenes médicos son ridículos si los analizamos fríamente, porque alguien que, como decía antes, que ostenta una tecnología capaz de realizar maniobras casi mágicas, una tecnología mágica como la definía la semana pasada, pues no utilizaría artilugios anticuados, ¿no? Efectivamente, artilugios que los podemos pensar en el centro de salud de nuestro pueblo, pero que no se lo podemos atribuir, no podemos concebir que alguien que tiene esa tecnología pues esté utilizando este tipo de aparatos. Así como también lo era una reflexión que hacíamos la semana pasada, tampoco tiene sentido que bajen al huerto de tu casa a recoger lechugas como si fueran unos analistas espaciales de la fauna y la flora de la Tierra, uh-huh. ¿no? Eso, alguien que viene, que tiene esa tecnología y que lleva una presencia de tantos y tantos años, tiene que conocer perfectamente, y siquiera sin tocarlo, qué es lo que hay en la Tierra, en su fauna, en su flora, y que incluso quizá mejor que nosotros. Bueno, tú sabes que la semana pasada alguien te amenazó con preguntarte muchas más cosas. Y fue Gema. Gema, tenemos muchas más preguntas, ¿no?, para hacer. Pues sí, ante todo, primero es darle la buena noche a Carlos. Buenas noches, Gema. Y bueno, como bien te ha dicho Eduardo, a ver, soy una preguntona. Y se quedaron muchísimas preguntas en el tintero, pero es que además esta semana varios oyentes se han puesto en contacto también, o sea, tanto con la redacción del programa como conmigo personalmente a través de las redes sociales, y por lo visto muchos de nuestros oyentes coinciden con algunas de las dudas que yo misma tengo, así que si me permite Eduardo, pues empezaré con los disparos. Pues empieza, pero no lo mates todavía. Pues mira, la primera pregunta, y es una cosa que también tenía yo, que tenía en mente, es si hay algún caso, conoce algún caso de algún aducido que no haya vuelto, o sea, que haya habido testigos de ver a esa persona como la han aducido, pero que esa persona no ha vuelto a aparecer. Hombre, hay casos de desapariciones y casos de abducciones, pero en la literatura sí podemos encontrar, ¿no? Es decir, casos que, sobre todo especialmente en los Estados Unidos, donde hubo una época en que hubo muchísimos casos de abducciones. Yo personalmente no conozco, en persona no conozco ninguno que haya pasado ninguna una situación de estas características. Es que los casos en los que los abducidos son vistos por personas de fuera, es decir, personas que no fueron abducidas, hay, que yo sepa, que yo conozca, hay muy pocos. Quizá el más famoso es el de Travis Walton, un leñador que fue abducido y que fue visto por sus compañeros cuando, en el momento en que era abducido, pero ese sí regresó. Sí, sí regresó. ¿Os parece que escuchemos un corte de él? Tengo la sensación de que entraron en mi casa y me sacaron en plena noche. ¿Le secuestraron? ¿Le hicieron algo? Sí, algo horrible. Intento creer que fue algo así como una alucinación, que fue una pesadilla, pero cuando hablo de ello me parece tan real. Tenía los ojos grandes, como peces. ¿Llevaban gafas oscuras? No, ojos. Ojos grandes y oscuros, como insectos de cara larga y delgada. No lo recuerdo como seres humanos. Estás escuchando La Cuarta Esfera. Estamos hablando de aducidos con Carlos Fernández. La 1:13 de la madrugada ya del sábado. Y bueno, seguimos con las preguntas de nuestros oyentes. Tenemos, por ejemplo, Miguel Ángel, que desde Zaragoza nos dice que durante un tiempo tuvo una serie de sueños en los que se encontraba metido en una especie de contenedor y de repente una luz lo enfocaba directamente. Sin verlos claramente, detectaba unas sombras que lo observaban e incluso parecían entre ellos dialogar. Nunca sintió ningún tipo de dolor, pero sí que mucho frío. Y pregunta, ¿podrían tratarse de una abducción? Gracias. Hombre, es difícil saberlo, ¿no? Porque un episodio que lo recuerdas, incluso si lo recuerdas como un sueño, pues habría que estudiarlo mejor. Podría darnos una pista que se sometió a una regresión hipnótica de las que hablamos también la semana pasada. Eso no sería una prueba, no sería una prueba contundente de que hubo una abducción, aún en el caso de que la recordase con mayor nitidez, pero sí podría ser, como decimos, una pista. Es difícil con esos datos y con esos recuerdos que no son demasiados saber si realmente ha sufrido una experiencia de estas de abducción. Ahora, Sí, es verdad que hay muchísimos casos, y especialmente en los años 90 fueron muy, muy conocidos y se registraron muchísimos de estas características, en los que, son ese tipo de abducciones que llamamos visitantes de dormitorio, secuestros de alcoba, secuestro de dormitorio, en los que no ocurre como lo tradicional en una carretera y en un encuentro, a través de un encuentro cercano con ovnis, sino que acontecen en el propio domicilio del testigo. Bueno, también nos hacen la pregunta, nos dejan aquí la pregunta de si hay alguna evidencia de haber implantado algún objeto en el aducido, es decir, que la haya físicamente. Hay muchos investigadores que han recogido casos de estas características. Yo realmente nunca me he encontrado con ninguno de estos casos, y a veces yo le doy mucho más valor a los testimonios que yo he recogido personalmente o personas de mi confianza que a lo que han hecho personas anónimas o que han escrito personas anónimas. Sí que hay casos, y que incluso donde estos se han encontrado objetos insertados en la piel, y por lo visto no siempre tenían que ver con los ovnis, sino que algunas veces tenían que ver con servicios secretos. Es decir, que humano, muy humano. Muy humano, ¿no? Para que nos entendamos. Exactamente. Bueno, hay aquí una pregunta que a mí me sorprendió, y no, la verdad es que no se me había ocurrido, ¿no? Y dice, si recuerdas algún caso de abducción en niños. Sí que hay casos de abducciones de niños. El problema está en la dificultad de contarlo, o que los niños les crean, ¿no? O que el relato de los niños sea tomado en cuenta. Sí que hay algunos casos de secuestros relacionados con niños, sí. No recuerdo ahora ninguno para contarte, pero yo personalmente no he investigado ninguno, pero que sí que hay, incluso hay trabajos monográficos relacionados, por ejemplo, con uno que realizó Geneviève Yankelevich, una investigadora de origen francés, que sí que recogía una serie de casos de abducciones de niños. Bueno, yo sé que hay una familia, la familia Red, que Gema se estuvo leyendo y releyendo información sobre esa familia. Lo sé porque me lo comentaste antes en redacción. ¿A que sí, Gema? Sí, así es. Bueno, pues cuéntanoslo a todos, ¿no? Sí, es un caso muy curioso, la verdad, porque a mí es que todo lo relacionado con los niños pues me impresiona doblemente. Y estuve informándome, y esta historia ocurrió en la década de los 60, y no fue un solo niño, sino que fueron dos, a dos hermanitos en Estados Unidos. Los adujeron por varias veces, o sea, durante años consecutivos. Uh-huh. Y bueno, hasta que fueron adultos y ya le preguntaron a su madre, y es que el caso es que su madre, también de niña, también había sido aducida. Claro, ella no había dicho nada hasta que ellos no fueron adultos. Y es que todo va de generación en generación, porque por lo visto la abuela en su niñez también había sido aducida. Claro, la pobre mujer no sabía qué le había pasado ni daba una connotación extraterrestre, ¿no? Pero resulta que luego, cuando se pusieron a investigar, uno de los niños, cuando era adulto, tuvo un niño, y ese niño también llegó a ser aducido. El caso es que, bueno, dicen que ese niño, con el paso del tiempo, se descubrieron que tenía un nivel intelectual muy elevado, y por lo visto los dos hermanitos de la familia Red también lo tenían, y casualmente todos tenían un RHO negativo. Yo creo que, digo yo, no existe la posibilidad de que seamos una especie de, no sé, de crías, de, no sé cómo explicarlo, de conejillos de indias, vamos, que seamos sus conejillos de indias. Algún experimento de ellos, digo yo. Porque sí, te veo... ellos están controlando. Claro, yo estoy viendo a Carlos que me está viendo así con una cara rara, como diciendo, ¿qué dice este hombre? ¿Qué ocurrencias no, tiene? No, simplemente porque no comparto ese punto de vista. No, es no, simplemente sí, no, una pregunta. Es muy razonable en si ves, te pones a analizar los casos, sobre todo los de abducción, que es lo y los de visitantes de dormitorio, que son los que tienen más carga traumática para los testigos, ¿no? Los que suelen tener más carga traumática para los testigos, pues a veces parece que fueran un grupo de sádicos espaciales, ¿no? Realizando una serie de pruebas a lo bestia, ¿no? Para, uh-huh. para como si fueran conejillos de indias, como decías. Sin embargo, como mi argumento contrario a eso es que es lo que decía antes, la tecnología que ostentan los tripulantes de los ovnis, que se ve en todo los tipos de avistamientos y a lo largo de la historia, me hacen dudar de que necesiten esos aparatos tan toscos y hacer realizar esas comprobaciones, esas experimentaciones tan burdas a veces, que seguramente tienen la tecnología suficiente para saber cómo funciona nuestro cuerpo o cualquier otra cosa sin siquiera tocarlo. Claro, el tema es saber el por qué, cuál es la misión que ellos tienen en caso de que esto sea por extraterrestres, es decir, que seamos abducidos por extraterrestres, en caso de que este fenómeno exista. Sí, eso es lo que nos gustaría saber a todos, pero la verdad es que, bueno, extraterrestres es la hipótesis más generalizada, más conocida, más frecuente. Hay otras, ¿no? Hay otras de que relacionadas con seres de otras dimensiones, hay otras, incluso hay quien lo relaciona desde el punto de vista religioso con demonios, sin más ni menos. En Estados Unidos hay numerosos investigadores o estudiosos de esta temática que relacionan este tipo de casos con los demonios propios de la religión cristiana y se basan en estos casos, especialmente en estos casos traumáticos, ¿no? Y que en toda la literatura cristiana, especialmente en la literatura medieval, pues hay personajes que tienen una analogía tremendamente curiosa, que se parece muchísimo a los personajes que realizan hoy en día las abducciones, ¿no? Quizá los más conocidos son los íncubos y súcubos, esos demonios, digamos, de que realizaban ataques sexuales, ¿no? Y que están documentados en la mitología medieval, relacionada con el cristianismo siempre, ¿no? Pero que ya te digo, la hipótesis extraterrestre es porque nació. Porque en ese momento nosotros estábamos siendo viajando por el espacio, ¿no? Es decir, en la época en que se empezaba a salir, empezábamos a mandar satélites, empezábamos a colonizar el espacio, a pisar la luna, y en toda esa época pues se relacionó al fenómeno ovni con esa actitud nuestra, ¿no? Es decir, nosotros vamos a ir a ver otros mundos, a desembarcar allí, a analizar lo que encontremos, a llevarnos muestras, y todo eso estaba curiosamente reflejado en la actitud de los tripulantes de los ovnis, ¿no? En lo que nosotros haríamos si fuéramos a colonizar otros mundos. Uh-huh. Bueno, Gema, Eduardo, dispara. Si me permite, sí, dispara, lo sabía. Es una pregunta que me dejaron precisamente y yo creo que viene muy al hilo de lo que estamos comentando sobre las distintas intenciones de los extraterrestres. Y me preguntaban que, suponiendo que haya distintos tipos o razas de extraterrestres, también podemos decir que haya distintas intenciones, o mejor dicho, que si ha habido algún caso o conoces algún caso de alguien que haya sido túcido y le hayan podido incluso curar alguna enfermedad. De cura de enfermedades no, pero casos en los que no han sido para nada traumáticos y, digamos, para el testigo, ha sido una experiencia normal, que no fue, que no hubo una agresión, no hubo una violación, no hubo de su intimidad ni de otro tipo. Sí que es cierto, hay casos en los que no hay ese componente, digamos, traumático, y uno de los casos es el que contamos la semana pasada, ¿no? Que trajimos el testimonio de un hombre que ni siquiera recordaba la experiencia, sin necesidad de hipnosis, y fue lo llevaron a pasear en un ovni y lo llevaron hasta un lugar que él no supo definir, pero que era una especie de hangar o de recinto donde ellos, había más otros seres iguales que ellos, y que lo llevaron de vuelta al punto de partida y no tuvo ninguna experiencia traumática con esto. Es decir, y esto es una constante en todo el fenómeno ovni, hay casos para todos los gustos, ¿no? Casos que cuando quieres encontrar una constante, cuando quieres saber, dice, bueno, los casos de abducciones tienen estas características, pues encuentras que hay personas que han vivido otro tipo de experiencias totalmente diferentes y a veces opuestas, ¿no? Es decir, hay una muy amplia gama de casos que dan una visión bastante bastante diferente, ¿no? Entre unos y otros. Claro, esto podría dar una idea de que haya diferentes tipos de razas o precisamente de esas intenciones que traigan. Pues podría ser, es una posibilidad que siempre se ha barajado. Uh-huh. Voy apuntando cada sitio en que me cogen, el punto exacto, la hora exacta. Intento buscar un patrón. Si pudieras saber cuándo van a venir, ¿Podría qué? ¿Correr? ¿Podría huir? Sí. El porqué es el único con vida. Puede que por eso le siguen abduciendo. Para saber qué tiene usted. No sé, algo en la sangre. Algo que le haga especial. Bueno, continuamos con Carlos Fernández, bueno, acompañado de Raúl González y de Gema López. Y tenemos otra pregunta que en este caso nos viene de Sevilla. Dice que no cree en los contactados y que las abducciones pueden ser originadas por los propios terrestres. Pues ya lo apuntábamos hace un rato, es decir, algunos de esos implantes que se han detectado en personas que han sido abducidas, pues aparentemente apuntaban a bases militares norteamericanas. Hay muchas teorías. Y luego, para explicar las abducciones, también hay otras muchas teorías, ¿no? Estamos hablando, hasta ahora hemos planteado que todos los casos eran una vivencia real, pero también hay otras hipótesis y otras muchas cuestiones que podríamos abordar, ¿no? Por ejemplo, la fiabilidad de las regresiones hipnóticas, que es una de las fuentes de conocimiento que tenemos la mayoría de las veces para saber para conocer detalles de una abducción. Existen otras situaciones, digamos, psicológicas, que podrían derivar en una abducción. Puede un testigo estar muy convencido de que lo han secuestrado y que ha viajado en un ovni, pero podría ser una experiencia posiblemente subjetiva, ¿no? Que no haya ocurrido. Una realidad de él, ¿no? Sería su verdad, su realidad. El tema es muy muy complejo, quizá me atrevería, junto con el de los contactados, de los temas más complejos que hay en el dentro de la fenomenología de los ovnis. Bueno, el caso es que las teorías conspiradoras o conspiranoicas están ahí y hablan incluso de que puede ser parte del gobierno, ¿no? El que esté detrás de todo esto. Secuestran a personas para investigar con esas personas. E incluso en el primer capítulo de Expediente X, uh-huh, este último, pues sí se trató este tema. Sí, en toda la serie, en todos los años, los 10 temporadas, creo recordar que son, se ha tocado muchas veces, incluso hay alguna, podría recordar ahora el capítulo concreto para dar una referencia, pero sí que hay en alguno de los capítulos en los que el extraterrestre que abduce a un matrimonio en la carretera y que cumple con todas esas características de iconográficas de lo que tenemos, de lo que pensamos o de lo que creemos que son las abducciones, pues finalmente el extraterrestre se quita la máscara y era un ser humano, ¿no? Ese planteamiento ha existido desde siempre. Y bueno, es una hipótesis más, ¿no?, que hay que tener en cuenta. Es que eso debemos tenerlo también en cuenta, ¿no? Nadie nos quita de que hayan otros intereses, ¿no?, además de lo que estamos hablando de los extraterrestres. Y nadie dice que sean extraterrestres tampoco. Sí, eso es una de las hipótesis. Es la más común, la más generalizada, pero es una de entre ellas. Muy bien. Ricardo, de Madrid, Ricardo 87, de Madrid. Me encantan estos temas. Propone que tengamos una sección fija sobre temas ufológicos. Gracias y un saludo a todo el equipo. Y yo pensé que nos iba a preguntar algo. Bueno, pues gracias a él por escucharnos. Pero nos vamos ahora a Girona, donde pregunta Isabel Ávila si actualmente siguen produciéndose abducciones y si es así, ¿por qué no son noticia? Le gusta mucho nuestro programa, dice. Hombre, no son noticia. No son noticia porque no es noticia el fenómeno ovni. Les invito a los oyentes a recordar o a pensar cuándo fue la última vez que en un periódico han visto la palabra ovni, ¿no? O sea, el fenómeno ovni como tal ha dejado de ser noticia. Fue portada de los periódicos en los años 80, pero hoy en día pues es algo que quedó relevado casi a la relegado a la marginalidad, ¿no? Yo mismo trabajo en un periódico y no recuerdo haber visto en todos los años que llevo allí ninguna portada ni siquiera una noticia que se relacione con los ovnis. Muchas veces sí es cierto, se ha hablado de fenómenos luminosos y de fenómenos extraños en el cielo, pero la palabra ovni es algo como no que esté prohibida, pero que no se utiliza ni siquiera cuando acontece un caso de estas características. Ahora, cuando hablamos de casos tan poco frecuentes como son las abducciones, poco frecuentes me refiero en términos relativos, ¿no? No son tan frecuentes como otros muchos fenómenos relacionados con los ovnis. Pues cuando ocurre un caso de estos, normalmente los medios de comunicación no se hacen eco. ¿Y por qué? ¿Cuál es mi punto de vista? Porque durante muchos años, especialmente la televisión, ha maltratado este tema. Y eso ha provocado que o bien los magazines o los programas rehuyan de tocar esta temática, y por otra parte las personas que han vivido una experiencia de la que están convencidos que es real, pues no acuden a estos programas por miedo al descrédito, ¿no? Salvo los programas que son temáticos, ¿no?, que son especializados en temas de misterio. Bueno, sí tienes toda la razón del mundo. Los medios, sobre todo la televisión, pues sí se rieron mucho, ¿no?, en una época, sobre todo a finales de los 90. Exactamente. Pues se reían mucho de estos casos. Y sí que es cierto que posiblemente las personas, aunque hayas sufrido algo de esto, digan, no, mira, no se va a reír nadie de mí. No, y no solo en público, sino que también en privado es complicado que muchas veces que te cuenten abiertamente una experiencia de este tipo, ¿no? Uh-huh. Cuando nuestro interés, por ejemplo, lo menos el mío, es el interés es primero pues tener información para para saber o para encontrar una respuesta a estas temáticas, ¿no? Lo de contarlo en un medio pues es algo secundario y que por supuesto está sometido al criterio del testigo, ¿no? De si quiere contarlo públicamente o no, pero como decías, estos temas se han maltratado mucho en las televisiones especialmente. Bueno, vamos a irnos a otra parte de España, vamos a ver. Y mira, no me pone dónde es, pero Inés Sánchez dice: yo leí hace tiempo en un artículo que en un cuadro del siglo XV, la Madonna y algo más que no recuerdo, aparecía retratado un objeto volador, algo que da que pensar si esos santos eran realmente contactados. Gracias y saludos. Pues ahí no hay solo uno, sino hay varios. La Madonna de Giovannino, que tiene una pintura que hoy lo interpretaríamos como ovnis. Los expertos en arte dan otras explicaciones, ¿no? otras explicaciones convencionales para cuadros que fueron pintados hace siglos y que tienen este tipo de objetos que hoy podíamos reinterpretarlo como un aparato tecnológico o como un fenómeno de tipo ovni, ¿no? Yo es algo que no tengo una opinión formada sobre qué son estos objetos, si realmente reflejaban algo que estaba viendo el artista o simplemente es una licencia artística para realizar el cuadro. Pero sí que, bueno, es un tema que daría para muchísimo. Hay, pistas o evidencias de que el fenómeno ovni estuvo presente a lo largo de toda la historia y hay muchísimos casos documentados que lo evidencian, ¿no? Que en aquella época no se llamaban ovnis, pues, evidentemente, ¿no? Es una palabra muy moderna. Incluso en las Sagradas Escrituras, ¿no? Aparece algo ahí relacionado con los ovnis. Se ha dicho muchas veces, por ejemplo, la aparición de Ezequiel, que es quizá la más recurrida de todas las que hay en los textos bíblicos, pero también las hay en el Corán, las hay en todos los textos sagrados, en el Bhagavad Gita, en el Popol Vuh, hay en todos estos libros sagrados y antiguos hay relatos que podríamos interpretar hoy con los ojos del siglo XXI como un fenómeno ovni, pero bueno, esto hay que tomarlo con mucho cuidado y con discreción, ¿no? O sea, no sabemos en qué tipo de lenguaje o si lo sabemos, pues no podemos estar seguros de que estén reflejando situaciones reales como las que hoy nos puede contar un testigo de los ovnis, ¿no? Bueno, si me permites, Eduardo, tengo una pregunta que me acaban de pasar por el Facebook, por privado, y es de una mujer que nos habla desde Barcelona. Nos dice que ella ha leído en varios sitios de pérdidas de embarazos de poco tiempo, de abortos espontáneos, y se pregunta que si puede ser que estén intentando, de alguna manera, con estas abducciones, modificar nuestro ADN para evolucionar a la especie humana de alguna manera. Pues mira, esto se ha hablado desde hace décadas, ¿no? De cosas, de casos y situaciones de este estilo. Yo realmente me parece algo, no podría darte una respuesta, porque ya las cuestiones tan simples como si realmente se ocurren este tipo de manipulaciones, pues son difíciles de contestar, mucho más cuando una conjetura, una hipótesis sobre si cuáles son las intenciones de todo este tipo de abducciones tan concretas, ¿no? En los que hay una intervención en fetos o algo tan concreto como esto. Yo realmente no tengo una respuesta y todos, no sé, pues especulaciones si hay de ese estilo, y este tema se viene hablando desde hace, como decimos, hace varias décadas. Muchas gracias. Sí, yo la verdad es que pienso que, no sé, es mi forma de, mi opinión personal, que pudieran estar buscando, no sé, quizás mejorarnos de alguna manera. Mira, pero sí, lo que si me permites te hago una reflexión, que es y en base a lo que algo muy parecido a lo que comentaba antes, alguien que ostenta esa tecnología, que es capaz de hacer aceleraciones y desaceleraciones increíbles, de desaparecer en segundos, de llevar a personas dentro de esos aparatos y no sentir por dentro ni vértigo ni nada, es decir, bueno, una serie de características tecnológicas, alguien que tenga esa tecnología, yo creo que hacer unas intervenciones quirúrgicas, unos abortos en este caso, o cosas tan tan burdas, ¿no?, con aparatos tan tan toscos, pues me parece más como digo siempre, una puesta en escena que realmente una finalidad, ¿no?, de que realmente estén haciendo eso. Si quisieran hacer ese tipo de cosas, pues lo haríamos sin que nos enterásemos jamás. Sí, estoy completamente de acuerdo. Sí que, por ejemplo, el ser humano experimenta con animales, muchas veces le pone, pues le mete un chip, le mete algo en su piel, en su cuerpo, para después hacer como un seguimiento, ¿no?, de ese animal, por ejemplo, con las focas, con los delfines, con las ballenas. Por eso yo antes te hacía la pregunta, ¿no? Te decía, oye, ¿y no puede ser que con nosotros, simplemente pues porque se hayan encontrado una especie no superior ni inferior a ellos, sino que se encontraron una especie como nosotros posiblemente haríamos ahora si fuéramos al Ártico y nos encontráramos allí pues un tipo de animal que desconociéramos, ¿no? Pues intentaríamos saber más sobre él. No más en el aspecto de cómo está hecho, ¿no? Porque como tú dices, con la tecnología que tienen, pues posiblemente nos pasarán un escáner y ya está. Pero sí, a lo mejor, la actitud nuestra, el comprendernos, el entender nuestra actitud. Pues, insisto, para la misma respuesta te daría que antes, ¿no? Alguien que tiene esa tecnología, pues yo creo que lo sabe todo sobre nosotros, incluso más. Y es más, no en casos concretos de abducciones, sino abriendo más el abanico y en los casos de encuentros cercanos, hay, no te diría todos, pero una buena parte de todos esos casos, digamos que los tripulantes de los ovnis saben las intenciones de los testigos antes o a veces los testigos toman una decisión que poco habitual, poco frecuente, van por un camino diferente, hacen una parada que no acostumbran a hacer en un recorrido habitual, y es en ese momento donde se encuentran con el ovni, como si supieran, ¿no?, o como si indujeran al testigo a ir por determinado lugar. Son seres de un poder mental inimaginable. La capacidad de meterse en la mente de un hombre y darle imágenes que están escondidas en él requiere más energía de la que hace falta para mover una nave espacial. El poder de la mente, esa es la fuente de energía que sus científicos no han podido encontrar. ¿Y qué sugiere, doctor? ¿Esperar otro platillo? Es una opción. Deme otro. Encontrar a alguien con un poder mental inimaginable. Estás escuchando La Cuarta Esfera. Y continuamos la noche con Carlos Fernández y con mis compañeros Gema y Raúl. Raúl está cogiendo nota como un poseso. Está cogiendo ahí notas. Yo sé por qué y lo sabremos pronto, pero yo sé por qué coge tantas notas. Yo creo que quiere hacer algo él ahí, no sé. Bueno, me callo. No puedo adelantarlo. Como bien hemos escuchado en el corte, se habla de que si alguien tuviese un poder mental tan fuerte como para poder contactar con ellos, que sería el caso de los contactados, ¿no? Se supone que ellos contactan con esa persona no por casualidad, ¿no? Nos comentabas que no lo hacen por casualidad, pero entonces, ¿qué características buscan? Pues nos están preguntando en Facebook, nos dicen, ¿y por qué se esconden tanto? Si son tan... Nos lo pregunta, mira, Juli del Olmo. Dice, ¿y por qué se esconden tanto? Bueno, yo creo que no se esconden. O sea, no se esconden. Lo que pasa es que se dejan ver poco. Bueno, pero eso... Es que no es lo mismo, ¿no? O sea, cuando se dejan ver, lo que quiero decir es que cuando se dejan ver es porque quieren dejarse ver. Claro, a ver, sí, yo en eso claro. Estoy de acuerdo. Ahora, pero... si lo que me estás preguntando es por qué no hacen el contacto definitivo, por qué no se muestran de una vez después de tantos años, de que siempre los estamos viendo, eso no sabría responderte, pero a lo mejor es una estrategia, ¿no? Una estrategia que nosotros pues estamos intentando dilucidar, ¿no? Saber a por lo qué. Mejor es para que programas como este estén toda la noche hablando de lo mismo, ¿no? Y estén ahí diciendo, oye, y oye, para que tengamos un programa de misterio, ¿no? Y podamos hablar. Pues sí, el misterio, bueno, es un estímulo importantísimo en todo, ¿no? Yo creo que yo siempre lo digo, todo lo que he aprendido en todos estos años tratando de buscar una respuesta a tantos enigmas que hay aún pendientes, pues yo creo que ha sido la experiencia más enriquecedora que me ha tocado vivir, ¿no? Porque he aprendido historia, he aprendido geografía, he aprendido electrónica, he aprendido muchísimas cosas gracias a investigar o buscar respuestas a los misterios, ¿no? Y la verdad que, insisto, es una de las experiencias más enriquecedoras que me ha tocado vivir. Nos dicen también en el muro de Facebook, dice, yo viendo cómo está el mundo también me escondería, ¿no? Pues sí, pues es una reflexión muy claro, válida. Porque, claro, viendo cómo sí. Llegan aquí, nos ven y dicen, bueno, y estos bichos que se comen entre ellos, mejor apartarnos. A ver, ¿qué hay de cierto en los hombres de negro, en los Men in Black? Hombre, en una de las primeras épocas de los ovnis, en los años 40, 50... es cuando se comenzó a hablar de los Men in Black, los hombres de negro. Obviamente no tienen nada que ver con lo de las películas, ¿no? De las películas estas que hay dos o tres, ¿no? Creo recordar de Men in Black, ¿no? Sí, tres. No tiene tres. No tiene pero nada que ver. Simplemente eran unos personajes que venían en vestidos de negro, por eso el nombre, ¿no? Y en coches negros, muchas veces coches sin matrícula, sin identificar, y que hay documentadas una serie de situaciones donde querían silenciar a testigos de ovnis, ¿no? Era cuando se empezaba a hablar de los ovnis y que estos hombres de negro pues tratarían de ocultar esa información o silenciar a los testigos que habían visto casos de ovnis. Estos hay dos grandes interpretaciones, ¿no? Una que eran que es la que la que hoy en día todavía anda circulando por ahí, de que eran extraterrestres mismos que querían ocultar a los testigos que los habían visto, sí. ¿No? para seguir ocultándose. Y después la otra, que en todo caso me parece más razonable, que es la que serían servicios de inteligencia intentando ocultar determinados casos de ovnis, ¿no? Ni siquiera todos, ¿no? O sea, en los años 40 y 50 hubo muchísimos casos registrados, especialmente en Estados Unidos, que es donde empezó a hablarse del tema, y de esos casos pues hay algunos en los que hay esta presencia de estos personajes, siempre discutible, ¿no? Porque bueno, pues, personajes que en algunos casos intentaban silenciar avistamientos de ovnis. Uh-huh. Carlos, me transmiten una pregunta, Fran, de Málaga, y sé que tiene una duda. Si tú crees que los Black Eyed Kids, o los niños de ojos negros, pudieran ser extraterrestres que hayan tomado forma humana, o que se hayan reencarnado en humanos. Mira, en ese caso, casos concretos así de ese tipo no conozco, no lo he documentado, pero debo abrir otro tema relacionado con lo que me pregunta, y que es si existen extraterrestres entre nosotros, que eso es otro tema de los que sí se ha hablado muchísimas veces, y hay algunos casos bastante curiosos que algún día los contaremos aquí en este programa, si tenéis interés, y que sí es verdad que hay casos en los que hay personajes que aparecen en la vida de muchos testigos, incluso aquí en España, que parecen fuera de época, fuera de lugar, y que en algún momento incluso manifiestan ser extraterrestres, ¿no? Pero bueno, eso es un, evidentemente son casos extrañísimos, tienen un componente de subjetividad bastante grande en muchas ocasiones, y que pues si es son verdad o no, pues eso ya quedará a criterio de cada uno. Cuando la gente tiene miedo, hace muchas cosas distintas. Luchan o huyen, destruyen aquello que les da miedo o se alejan mucho de ello. Lo convierten en algo a lo que puedes disparar con una pistola de juguete. Y continuamos, y vaya que a mí se me hace la noche cortísima hablando de esto. Pues la verdad que sí. Mira, nos preguntan, vamos a ver, Francisco Linares nos hace la pregunta: ¿los profetas que han hablado en nombre de tantos dioses podrían ser contactados? Saludos desde Canadá. Un saludo a él, que lo veo ahí en Twitter siempre. Hombre, pues eso es algo que está en la reflexión y en el análisis de los investigadores del fenómeno OVNI desde hace décadas, ¿no? Es decir, si es profetas, como antes hablábamos, como la visión de Ezequiel, ¿no? Que la descripción reinterpretada con análisis del siglo XXI podría parecernos que había visto un ovni, pues la analogía entre un profeta que haya visto estos dioses, entre comillas, y que hayan recibido sus mensajes, pues sí, tendría una analogía con los contactados de hoy en día. De hecho, si bien los contactados habitualmente tienen un discurso o transmiten una información relacionada con ovnis, con un contacto con extraterrestres, sí que hay grupos de contactados y algunos personajes concretos en los que la religión, incluso la religión cristiana, y el mundo de los ovnis se fusionan en ideas con muchísimos puntos en común. Entonces hay uno, por ejemplo, Eugenio Siragusa, que decía: sí, ángeles ayer, extraterrestres hoy, ¿no? Es decir, existe toda una amplia gama de filosofías alrededor del contacto extraterrestre que tienen muchísimos puntos en común con las religiones tradicionales. Bueno, la 1:53 minutos de la noche, Carlos, yo sé que tú querías hacer mención de un libro para recomendarnos a todos. Y de dos libros y dos películas. Dos libros y dos películas, sí, sí. De películas sobre el tema de abducciones, que es el que tocamos hoy, podemos ver Fuego en el Cielo, que está relacionado con la abducción de Travis Walton, que lo hemos mencionado hoy. Y después otra de las películas muy clásicas, pero está relacionada con los visitantes de dormitorio, es Communion, ¿no? Que es, relata las experiencias de Whitley Strieber en los años 90, cuando sufrió una serie de estas visitas de dormitorio. Y en cuanto a libros, yo creo que lo mejor que se ha escrito en España sobre el tema de abducciones es Secuestrados por los OVNIs, de Manuel Carballal, un libro que está descatalogado, pero que es posible conseguirlo en segunda mano. Hay muchas tiendas online en segunda mano que lo tienen. Y otro de los libros que recomendamos es de un buen amigo, de Marcelino Requejo, OVNIs Alto Secreto, que también toca el tema de los OVNIs en una forma muy amplia, pero también tiene algunos casos de abducciones. Un libro muy recomendado. Yo, el de Manuel Carballal, no he tenido la suerte de leerlo, porque no lo tengo, básicamente, pero sí el de OVNIs Alto Secreto, y sí, puedo decir que es un libro que te encuentras muchas cosas, muchos casos que a mí me sorprendieron muchísimo. Pues hay casos, la mayoría de ellos investigados por el propio Marcelino, ¿no? Y que te sorprenden. Sí, porque no es el típico caso de ufología. Uh-huh. Es más que eso, ¿no? Y además está investigados en profundidad. Y además de la recopilación de casos, hay una reflexión que siempre es importante, ¿no? Es decir, si investigamos un tema es para llegar a una conclusión, o por lo menos para aproximarnos a ellas. Puedes tener una idea, puedes tener una reflexión, puedes tener una hipótesis, equivocada o no, pero la idea es conjugar estas dos cosas, ¿no? La investigación y la reflexión. Yo creo que lo más bonito del misterio es estas reuniones, ¿no? Entre amigos, oyentes y nosotros, y poder comentar todas estas cosas, poder llegar a una conclusión entre todos, que posiblemente pasen 200 años y bueno, ya no estaremos nosotros aquí, a no ser que nos tengan ahí de esqueleto para mostrar, ¿no? Pero sí que nuestros futuros, o los futuros habitantes del planeta, pues sigan pensando y buscando, y eso es lo bonito, ¿no?, realmente de la vida. El buscar siempre una explicación a todo. Sí, además la existencia de misterios en general, como pensábamos antes, como hablábamos antes, es un estímulo para seguir aprendiendo cosas, para seguir avanzando y para conocer otras, avanzar en todos los sentidos, tanto filosóficamente como tecnológicamente, ¿no? Bueno, pues dejarle a todo el mundo un mensaje, que sigan investigando, que sigan preocupándose por todo lo que tienen alrededor, que lo que comentábamos antes de que dejen un poquito de lado todo eso que nos ocurrió a las personas, bueno, le ocurrió a las personas que estaban en los medios y que se dedicaban al misterio y que, bueno, se sintieron un poco vacilados, ¿no? Pues que pierdan el miedo, que pierdan ese miedo y que comiencen a contarlo, por lo menos a contárnoslo a nosotros, a contárselo a las personas que, como ellos, pues buscan una respuesta. No, y desde luego, y además hay muchas personas que han vivido este tipo de experiencias y que que no son, no, depende, claro, depende de quién lo trate, pero no son objeto de, no tienen por qué ser objeto de burla ni de descrédito ni de nadie tiene por qué tomarlos por locos, ¿no? Para entendernos, para hablar coloquialmente. Este tipo de experiencias les han ocurrido a cientos y cientos de personas, y que conocerlas, transmitirlas, compartirlas, muchas veces es una herramienta muy, muy importante para todos los que nos gustan estas temáticas, pues que podamos avanzar y podamos buscar o encontrar, si es posible, las respuestas a todos estos enigmas. Bueno, Carlos, muchísimas gracias, amigo, por estar esta noche con nosotros, y te esperamos para cuando tú quieras. Encantado, siempre me siento muy a gusto aquí. Gema, buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Y se cortó la llamada. Bueno, a tiempo. Buenas noches, Raúl. Muy buenas noches. Nuestras vías de contacto son en Facebook, Twitter y Google Plus, La Cuarta Esfera. Nuestro email, lacuatroesfera@gmail.com, y nuestra web, lacuartaesfera.com. Estás escuchando La Cuarta Esfera, con Eduardo Pereira. Bueno, y así llegamos al final de este viaje en la cuarta esfera, donde no quiero dejar de saludar a unas personas. A todas las personas que nos descargáis en iVoox, que nos descargáis desde nuestra página web, desde archive.org, a todos los que nos descargáis en iTunes y en general a todas las emisoras que todas las semanas nos emitís. La semana pasada damos la bienvenida a Radio Mediterráneo, que nos emite en directo, ahora mismo nos estaréis escuchando, y que nos emite también los martes de 8 a 10 de la noche. Por nuestra parte, nada más que eso. Gracias y seguir creyendo en el misterio. Posiblemente algún día entre todos descubramos qué es lo que hay ahí fuera. Porque, como decían en Expediente X, el misterio está ahí fuera.